me llenó de hojas el bulín. Entre morcillos suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. La aventura del río. Un taller literario radial. Los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. Muy buenas tardes y gracias por estar ahí. Estamos en Aventura del Río, nuestra emisión número 7. La Aventura del Río es un taller literario radial y se emite por FM Los Coihues 105.5, la radio en tu barrio. Hoy tendremos textos de Miguel Ángel Bustos, Lidia Davis, Silvina Ocampo, Aldo Pellegrini y de nuestra oyente Mariana Di Pasquale. Escucharemos muy hermosas canciones, muy hermosas y viejas canciones interpretadas por la voz maravillosa de Omara Portuondo. Como siempre, les agradecemos a FM Los Coihues el habernos dado este trampolín para poder lanzarnos a la aventura del río. Un río literario que tiene que servir para buscar ideas y lanzarte a tu propia escritura. Miguel Ángel Bustos von Joecker nació en Buenos Aires el 31 de agosto de 1932. Fue declarado desaparecido por la dictadura militar el 30 de mayo de 1976. Estaba casado con Iris Alba de Bustos, con quien tenía un hijo, Emiliano Bustos. A partir de 1966 incorporó el dibujo como forma expresiva a sus trabajos creativos, lo que le permitió ilustrar por sí mismo cuatro de sus libros de poesía. En 1968 obtuvo el segundo Premio Nacional de Poesía por su obra Visión de los Hijos del Mal. Era docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, antropólogo y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. De Miguel Ángel Bustos, de su libro Fragmentos Fantásticos, vamos a compartir con todos ustedes Los Patios del Tigre. Fueron siempre los pájaros los que anduvieron en los patios de mi infancia. A la claridad del canario se sumó el gritito entrecortado del calafate, el vuelo diminuto de los bengalíes. Algún mono hubo, pero fue efímero. Agregaba a mi abuelo a la magia reinante sus oros de gran maestro, sus libros que de a poco fueron siendo mis pájaros. Un día viajó y en una gran jaula trajo un tigre. Lo aseguraron a una cadena y esperaron que lo viera. Su garganta me llamó, aparecí. El espanto y la maravilla me helaron. Desde ese día los patios dejaron de ser tales, fueron selvas de mármol y mosaicos gastados en donde el terror habitaba. Era feliz, tocaba el misterio a diario y no desaparecía. Me acostumbré ávidamente a lo extraño. Cuando alguien ordenó su encierro en el zoológico, lloré. Entonces comenzaron mis fugaces visitas. Temblaba cerca de su jaula. Su rugido era música tristísima para mí. Le imploraba a su memoria de fiero el recuerdo. El día en que me fui a despedir de él para siempre, me olió. Detuvo su andar en círculos. Una sombra humana le cruzó la mirada. Intenté tocarlo. El griterío prudente me clavó en el piso. Pensé un adiós. Suavemente me marché. Más tarde supe de su muerte. Su carne fantástica se juntó en el polvo a otras carnes. Ahora he crecido. Guardo de mi infancia sus huesos en mi alma, los libros en mi sangre. Pero cuando llegue el fin y me miren los ojos que aún no he visto, pienso que será el tigre incierto de la locura el que me lleve tanteando a la nada, aquel tigre de titubeo y delirio del suicidio que en su boca me ahogará clamando. O tal vez sea mi viejo tigre rayado por la piedad y quiera devorarme como a un niño. Con este precioso texto poético, diríamos esta pequeña prosa poética, iniciamos la primera idea de escritura del día, que no es más ni menos que pensar en un patio de la infancia como un territorio imaginario en donde un protagonista, niño o niña, le da rienda suelta a sus fantasías. Decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño. Yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de ese amor y por tu bien te digo. Aquí estamos de nuevo. Vamos a compartir dos cuentos breves de la escritora contemporánea de origen norteamericano llamada Lydia Davis. En primer lugar, vamos a leer el título La esposa de Puget. Mañana estaré yendo a Rouen para un funeral. Madame Puget, la esposa de un doctor, murió antes de llegar en la calle. Estaba a caballo, cabalgando con su esposo, tuvo un paro cardíaco y se cayó del caballo. Me han dicho que no tenga mucha compasión por los demás, pero en este caso estoy muy triste. Puget es un buen hombre, aunque completamente sordo y por naturaleza no muy alegre. No atiende pacientes, sino que trabaja en zoología. Su esposa era una inglesa preciosa, de agradables modales, que lo ayudaba mucho en su trabajo. Hacía dibujos para él y leía sus manuscritos. Iban de viaje juntos, era una verdadera compañera. Él la amaba mucho, y estará devastado por su pérdida. Luis vive enfrente de ellos. Por casualidad vio el carruaje que la trajo a su casa y a su hijo alzándola. Ella tenía un pañuelo sobre la cara. Cuando la entraban, llevándola así a la casa, los pies primero, llegó un chico de los mandados. Estaba entregando un gran ramo de flores que ella había ordenado esa mañana. Oh, Shakespeare. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una pequeña historia que, como ya venimos hablando en otros, en otras emisiones, en otros programas, tiene un remate, un final sobre el cual se carga todo el sentido del cuento. En este caso, esta coincidencia en que la llegada de la mujer muerta coincide con la llegada del ramo de flores que había ella misma encargada esa mañana, nos hace pensar en las bromas del destino, podríamos decir de alguna manera. Por eso, de algún modo, la autora elige terminarlo el cuento con esta expresión, o Shakespeare, haciendo referencia a un típico final shakespeareano, en donde la poesía y la tragedia confluyen en el mismo momento. Para este cuentito, lo que les proponemos es que piensen en una coincidencia como motor secreto de un cuento que solo va a aparecer al final. En este caso, nos narran cómo es la muerte de la señora Puget y solo al final vemos lo que el autor había encontrado de interesante en este relato. Entonces, la idea de pensar una coincidencia de este tipo, lo llamamos una broma del destino, y colocarla recién al final de todo. Que tengan suerte. Tras cartón, vamos a leer otra pequeña historia de Lydia Davis, titulada Una historia que me contó una amiga. El otro día, una amiga me contó una historia triste sobre un vecino suyo. Él había empezado a escribirse con un desconocido a través de un servicio de citas online. El amigo vivía a cientos de kilómetros en Carolina del Norte. Los dos hombres intercambiaron mensajes y después fotos y en poco tiempo estaban teniendo largas conversaciones, primero por escrito y después por teléfono. Descubrieron que tenían muchos intereses en común, que eran emocional e intelectualmente compatibles, se sentían cómodos el uno con el otro y se sentían físicamente atraídos, por lo menos por internet. Sus intereses profesionales también eran similares. El vecino de mi amiga era contador y su amigo en el sur, profesor adjunto de economía en una pequeña universidad. Después de algunos meses, parecían estar realmente muy enamorados y el vecino de mi amiga se convenció de que este era, como decía. Cuando le surgieron unas vacaciones, arregló para viajar al sur por unos días a conocer a su amor de internet. Durante el día del viaje, llamó a su amigo dos o tres veces y hablaron. Más tarde, le sorprendió no recibir ninguna respuesta. Su amigo tampoco estaba en el aeropuerto para recibirlo. Después de esperar y llamar varias veces más, el vecino de mi amiga dejó el aeropuerto y fue a la dirección que le había dado su amigo. Nadie contestó cuando golpeó la puerta y tocó el timbre. Se le cruzaron por la mente todas las posibilidades. Aquí me faltan algunas partes de la historia, pero mi amiga me dijo que lo que su vecino supo fue que ese día, mientras él iba camino al sur, su amigo de internet se había muerto de un ataque al corazón mientras hablaba por teléfono con su médico. El viajero habiéndose enterado ya por su vecino o por la policía, se las arregló para llegar a la morgue local. Le dieron permiso para veros a su amigo de internet y entonces fue allí, cara a cara, con un hombre muerto que tuvo por primera vez frente a sus ojos a quien había estado convencido sería su compañero para toda la vida. En este caso, como ustedes habrán apreciado, la historia no tiene adornos. Está contada típicamente como se cuenta el caso de una historia que me contó un amigo o una amiga o la persona que se trate. Está contada de alguna manera, podríamos decir, secamente, sin ningún atributo de más. Solamente para poner en marco la situación final, la situación del encuentro, del amor, podríamos decir, prohibido en este caso, ¿sí? En este caso prohibido por esta circunstancia de la vida. La historia parece querer dejarnos alguna clase de enseñanza, pero la autora se niega a decir cuál es ella. Nos gustaría proponerles, en principio, que cuenten una historia, la historia que me contó un amigo o una amiga, y que traten de hacerlo de manera tal de ir solamente al grano de los hechos sin querer ponerle ningún atributo, ningún adjetivo más, solo los puros hechos, y esperar hasta el final para poder decir una frase que a ustedes les parezca que es la conclusión a la que debe acercarse el lector. Y ahora, como premio a tantas consignas, vamos a ir con un nuevo tema musical. De mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son del corazón que son preciosas. dame tus manos, ven, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son: como me gustas, ay amor, ay, como me gustas. Continuamos navegando en la escritura, en la aventura del río, por la FM Los Coihues 105.5. Vamos a compartir a continuación un cuento de la escritora argentina Silvina Ocampo, titulado Radamantos. La envidiaba por sus pecados con una envidia que la carcomía, una envidia que no la dejaba descansar, y ahora ahí estaba, muerta. Nada en el mundo podría resucitarla. Ahí estaba, muerta como una piedra preciosa que no sufre, con todos los honores, con todas las ceremonias, ni siquiera desfigurada. Y si lo hubiera estado, alguien se hubiera encargado de ver en ella un encanto nuevo, el encanto de sus imperfecciones. Joven, nada le quitaría la juventud. Tranquila, nada le quitaría la tranquilidad. Impura, nada le quitaría su aparente pureza. Las iniciales sobre el paño negro del coche fúnebre brillaban y sus retratos ya se repartían entre los amigos de la casa. No había modo de contener las lágrimas que vertían por ella un hijo de 8 años, un marido de 30 y esa corte ridícula de amigos que la admiraban aún más que antes. En los armarios, aquellos vestidos que olían a perfume serían sus delegados. Con ellos, el recuerdo maquinaría costumbres, ritos en su memoria. Las santas tienen altares, pero ella, que se había suicidado, tendría en cada corazón alguien que suspiraba secretamente por su memoria. Injusticias de la suerte, pensaba Virginia mientras subía las escaleras. Yo, que he sufrido tanto, yo que soy pura, yo que tengo a veces cara de muerta, yo que no tengo miedo a nadie, yo no me he suicidado y nadie llora por mí. Entró en el cuarto donde la velaban. Flores, las flores que le agradaban tanto, la cubrían. En la luz trémula de los cirios brillaban la frente, los pómulos, las mejillas, el cuello y los labios como si estuviese viva. Ninguno de sus defectos se veía, ni los dedos de los pies que eran tan insólitos, ni las piernas demasiado fuertes. Se había arreglado, peinado, pintado para torturarla. Para no verle la cara, se arrodilló. Para no pensar en ella, rezó. Un zumbido de voces le llenó los oídos. La gente hablaba. ¿De qué? Solo de ella. Era pura, decían, como la luz. Se puso de pie. Por suerte, nadie advierte en las miradas los íntimos sentimientos de un ser. Virginia se dirigió al dormitorio de la muerta. Buscó el peine para peinarse. Buscó el lápiz de los labios para pintarse. Buscó el perfume para perfumarse y se miró en el espejo. Salió de la casa apresuradamente. Entró en una tienda donde compró papel de cartas. El papel que tenía en su casa era un papel ordinario. Caminó por la calle mirando la punta de sus zapatos de bruja. Subió por un ascensor interminable abrió una puerta y entró en un cuarto. Se puso a escribir maravillosas cartas de amor dirigidas a la muerta, revelando en ella con toda suerte de subterfugios la vida monstruosa, impura, que le atribuía. Al pie de las cartas firmaba con el nombre del supuesto amante. En una noche, mientras velaban a la muerta, escribió 20 cartas, cuyas fechas abarcaban toda una vida de amor. A la mañana siguiente, al alba, hizo un paquete con las cartas, las ató con la cinta rosada de uno de sus camisones, las llevó a la casa mortuoria y las depositó en el armario de la muerte. Rencor, celos, envidia, venganza, un cóctel de emociones bajas. Por lo tanto, les proponemos contar una historia de esta temática con especial atención en el escaso tiempo que tiene el protagonista en llevar a cabo algo muchas veces pensado. ¿Sí? ¿Se entiende? Rencor, celos, envidia, trabajar con un ambiente de situaciones, de emociones bajas, ¿sí? Y tratar de contar una historia en donde el protagonista, como en este caso, en el caso de Rhadamanthus, tiene poco tiempo para concretar una venganza. Y ahora, para que el tema de la muerte siga rondando, les compartimos de Omar Aportuondo su versión de Killing Me Softly. Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción. Con su canción. La literatura, quizás también las artes plásticas, pensamos especialmente en la literatura, en verdad, es una clase de artística proclive a la escritura precisamente de proclamas, de manifiestos, de toma de posiciones. Quizás uno podría decir la literatura es de las artes la que tiene una carga ideológica más grande. Tal vez sea solamente una sensación, y esa sensación la podríamos atribuir al hecho de que es muy difícil colar la ideología una vez que uno trabaja con las palabras. Todo aquel que trabaja con las palabras, especialmente aquel que trabaja artísticamente con las palabras, lo que está realizando siempre es una toma de posicionamiento ideológico, aun cuando no lo piense. Como género dentro de la literatura, podríamos decir que existen las proclamas, los manifiestos, y eso es lo que vamos a leer hoy del poeta argentino Aldo Pellegrini. Dos palabras sobre Aldo Pellegrini. Fue un rosarino, nacido en 1903, fallecido en 1973, fue poeta, ensayista, crítico de arte, ¿sí? Muy amigo del otro gran poeta surrealista que tuvo la Argentina, que fue Enrique Molina. Puede decirse que Aldo Pellegrini y Enrique Molina son los bastiones del surrealismo en la Argentina. Efectivamente, tenemos que ubicar en los años 20 del siglo pasado el surgimiento del primer manifiesto surrealista, exactamente fue en 1924, y ya en esa época un Aldo Pellegrini de 25 años publica una revista, la revista que se considera la primera revista surrealista de Sudamérica, ¿sí? De él vamos a leer entonces un texto que se llama Poesía, todo aquello que cierra la puerta a los imbéciles. La poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, abierta de par en par para los inocentes. No es una puerta cerrada con llave o con cerrojo, pero su estructura es tal que, por más esfuerzos que hagan los imbéciles, no pueden abrirla mientras cede a la sola presencia de los inocentes. Nada hay más opuesto a la imbecilidad que la inocencia. La característica del imbécil es su aspiración sistemática de cierto orden de poder. El inocente, en cambio, se niega a ejercer el poder porque los tiene todos. Por supuesto, es el pueblo el poseedor potencial de la suprema actitud poética, la inocencia. Y en el pueblo, aquellos que sienten la coerción del poder como un dolor. El inocente, conscientemente o no, se mueve en un mundo de valores, el amor en primer término. El imbécil se mueve en un mundo en el cual el único valor está dado por el ejercicio del poder. Los imbéciles buscan el poder en cualquier forma de autoridad, el dinero en primer término. Y toda la estructura del Estado, desde el poder de los gobernantes hasta el microscópico, pero corrosivo y siniestro, poder de los burócratas, desde el poder de la iglesia hasta el poder del periodismo, desde el poder de los banqueros hasta el poder que dan las leyes. Toda esa suma de poder está organizada contra la poesía. Como la poesía significa libertad, significa afirmación del hombre auténtico, del hombre que intenta realizarse, indudablemente tiene cierto prestigio ante los imbéciles. Es ese mundo falsificado y artificial que ellos construyen. Los imbéciles necesitan artículos de lujo, cortinados, bibelots, joyería y algo así como la poesía. En esa poesía que ellos usan,

será que todos los avisos no van a imitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los himnos van a consagrar. Porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Que no tiene vergüenza y nunca tendrá. Porque no tiene juicio. ¿Querés mandarnos los textos que elaborás con nuestras consignas? Hacelo a través de nuestra cuenta en Facebook La Aventura del Río. Simplemente nos seguís en @aventuradelrío y nos dejás tu texto como mensaje. Requisitos indispensables. Textos breves, firmados con identidad real y siempre con respeto. Hoy estamos escuchando música de Omar Aportuondo. Dos palabras sobre ella. Nació en La Habana el 29 de octubre de 1930. Canta sones y boleros. Y es una de las mayores representantes del estilo llamado feeling. También es conocida como la diva del Buenavista Social Club o la novia del feeling. Pero ahora vamos a pasar a nuestra última propuesta, que vamos a cerrar con algo un poco más lúdico. Para eso vamos a construir la última consigna en dos etapas. La primera va a ser para seleccionar el nombre del personaje principal y en este sentido vamos a llamar la atención sobre los apellidos y las profesiones, especialmente basados en un libro que se llama Marcados por el Destino, de Walter Duer. En este libro, Duer lo que hace es una enorme recopilación que le debe haber llevado varios años de nombres y apellidos que asociados a su profesión o a su trabajo resultan de una coincidencia fenomenal. Y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente leer algunas de estas, digamos, de lo que consiguió coleccionar Walter Duer, ¿sí? Por ejemplo, las licenciadas Adriana Caldo y María Papa se desempeñan en el área de los trastornos alimentarios. Es conocido para cualquier futbolero el árbitro Carlos Amarilla. También puede serlo el arquero Luciano Palos. En la lista figuran el médico Eloy Sordelli, especializado en otorrinolaringología, el veterinario Rubén Gatti, expresidente de la Asociación de Medicina Felina, el señor Alfredo Caroso, que tiene una semillería, parece ser que este es el nombre que le disparó la idea de salir a coleccionar esta clase de nombres y apellidos, ¿no? José Barrita, el célebre ex líder de la Barra Brava de Boca, el experto, este es buenísimo, el experto en violencia familiar Norberto Garrote, ¿sí? La veterinaria Gloria Perrupato, con consultorio en el barrio de Belgrano, Guillermo Esperanza, experto en fertilidad, Oscar Cortondo, quien se dedica a las disfunciones sexuales, el cirujano infantil Claudio Pequeño, los ginecólogos Domingo Pujato y José Curto, el obstetra Carlos Cesaris, el especialista en patologías mamarias, los doctores José Bustos y Teti, el conocido presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que además fue además de presidente del Banco Santander, creo que realizó una estafa y no sé si no está justamente preso en este momento, el ex gerente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ciro De Falco, el revisor de cuentas, Jorge Tocafondi, y el coordinador de remates, José Mosca. Los vamos a dejar pensando en algún nombre y apellido que les resulte adecuado a cierta profesión, especialidad o trabajo, y luego les vamos a dar la segunda parte de esta consigna. Ahora vamos a escuchar otro tema en donde se luce Omara Cortuondo con el piano de Chucho Valdés. Mis sufrimientos, mi horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Todo con la mirada, un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Thank you. decir nada, me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Como la mía. Ya tenemos entonces la primera parte de la consigna, que era conseguirse un nombre y apellido de un personaje cuya actividad profesional o laboral tuviera una gran coincidencia de sentido entre una cosa y otra. Y por jugar, habíamos dicho, el último que habíamos mencionado era el revisor de cuentas Jorge Tocafondi, ¿sí? Lo cual ya nos hace despertar una sonrisa. La segunda parte de la consigna tiene que ver con un proyecto que yo vengo realizando desde hace varios años, más que realizando, diría, con el que vengo jugando hace varios años, que se llama Dos Palabras. Mi proyecto consiste en realizar la colección más extensa posible de frases de dos palabras muy usuales en la lengua, que pueden utilizarse popularmente, que pueden perder en cierta medida, en cierto momento, su habitualidad, pero que en algún momento fueron de gran, podríamos decir, uso entre los hablantes. Cuando tengo que dar un ejemplo de estas frases de dos palabras, siempre recurro al mismo, quizás porque es el que, uno de los que más me gusta, y mi primer frase de dos palabras es pecho frío. Pecho frío es una frase, podríamos decir que de origen deportivo, pero más exactamente la tendríamos que referenciar al mundo futbolístico. Algún jugador de pecho frío es un jugador que no tiene sangre en las venas, que no pone ganas para jugar. Como ustedes ven, pecho frío se trata de una especie de metáfora acerca de la falta de agallas o de la falta de ganas, de competitividad para querer ganar. Llevado adelante mi proyecto, he llegado más o menos a las 2000 y pico de palabras, no todas de esta calidad, pues existen frases de dos palabras muy habituales en toda la historia de la lengua, pero también como en los últimos años como referencias técnicas. Por dar un ejemplo de una frase de dos palabras que hace una referencia técnica, uno podría decir recursos humanos. Es una frase hecha de dos palabras, todo el mundo la conoce, pero no es una metáfora, podríamos decir, sino más bien una denominación técnica de cierta clase de trabajo. La idea es, previa elucubración de las propias frases de dos palabras que empezarán ustedes a escuchar y a recopilar y, por supuesto, a colaborar con nosotros mandándolas a nuestro perfil de Facebook, La Aventura del Río, les voy a dar yo 10 frases de dos palabras que sí o sí tienen que estar en este relato con personaje cuyo nombre y apellido y profesión tengan alguna coincidencia, digámoslo así, graciosa. De modo tal que sería que el tesorero Tocafondi estaba preocupado porque se había producido, y acá viene la frase de dos palabras, un agujero negro en los fondos de la entidad. Bien, entonces, como ejemplo, simplemente lo estoy dando, el tesorero Tocafondi estaba preocupado porque se había producido un agujero negro en los fondos de la entidad, bla, bla, bla, bla. Entonces, paso número uno, elegir un nombre de un personaje. Paso número dos, contar una historia que puede tener un toque humorístico enlazando las siguientes frases de dos palabras. Agujero negro, fiera enjaulada, cartón lleno, escoba voladora, niño bien, puñal clavado, árbol caído, bicho raro, almas gemelas y chancho alcancía. Bueno, ustedes dirán, pero Guille, eso es muchísimo. Sí, lo sé. Pueden elegir la cantidad que quieran. Lo importante es que ustedes arranquen contando una historia teniendo un personaje cuyo nombre y apellido coincide de alguna manera con su profesión y tratando de introducir a modo de núcleos narrativos estas diferentes frases de dos palabras. Yo siento y a veces me pregunto qué pasaría. Nos estamos yendo. Esperamos que les haya gustado nuestra selección de textos de hoy y que alguno o alguna de las consignas haya dado lugar a nuevas ideas. Los vamos a dejar escuchando el texto que nos envió Mariana Di Pasquale desde Paso de los Toros, Uruguay, y luego una última canción de Omar Aportuondo. En este caso, cosa que nunca hago, pero esta vez voy a hacer una excepción, dedicada a Guite. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado siguiéndonos. Hicimos La Aventura del Río, Genaro Virués Hoffman en Operación Técnica y Guille Virués en Contenidos y Conducción. Los dejamos entonces con el audio de Mariana Di Pasquale con su colaboración para este programa, nuestro séptimo programa de La Aventura del Río. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Espejo galáctico. Invita a ordenarme. Le agradezco. Pero ¿cómo lo hago? Lista de tareas. Escribo mi sueño. Ordeno la habitación o limpio el baño. El cedrón de monte me invita a salir. Me invita a olerlo. Me llama a percibir el solcito, luego de la lluvia, con el canto de las ranas y las loras gritando fuerte. Quiero ordenarme, hacer rendir mi tiempo, llenarlo de conciencia, integrarlo a mi trabajo, invitarlo a entrar en el placer. Ser lo presente. Hoy despido mi ciclo de sol ardiente, fogoso mar, ardiente deseo de transmutarlo todo, de elevar el miedo y convertirlo en otra cosa. Hoy, bienvenido nuevo sol, bienvenida la luna que crece, bienvenido nuevo ciclo, bienvenido viento. Doy mi sí a recordarme en red, a tejer entre mujeres, a espejarme en cada una, en cada bruja que vive en esas pieles, mantos, porosos, trigueñas voces de sombreros y tambores, de planetas coloridos y pies sobre la tierra. Hoy me respiro entre los mocos y las dudas, entre la brisa y el oeste que se anaranja. Hoy planto mi deseo, siembro de posibilidades mi jardín, vuelo niñez y latidos fuertes, cuerpo entregado a sentir y vivir en plena libertad. Hoy vuelo,